na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hoy me levanto con una noticia, voy a cantar a lo bella que es la vida. Recordaré este día en el que apareciste. Salgo a pasear, es domingo, escucho risa de niños, miro a mi alrededor, me siento libre. Qué bueno recordar lo que anoche pasó. Flores tu casa.